El otro día unos amigos me convencieron de que era fácil y se ganaba su buena plata. Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté si por ahí vendían drogas. Y ahora bueno, estoy aquí detrás de esto. Algunos días viene la Mari a visitarme. Lo que hice, lo hizo otro. Cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo, el juez me dice que debería estar perpetuo y que los años arreglarían mi conducta. Cuántos. Cuando me veo con un cuchillo en la mano.